Caminaré entre las sombras como un ciego y hablaré con el Dios del universo. Te encontraré y de nuevo seré tu dueño. Ayúdame, yo solo te pido eso. Suspiras, amor, amor, amor, amor. Si tú quisieras regresar toda la vida junto a mí, tú dejarías de penar. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Si tú quisieras regresar. Y yo sé bien que en otros brazos estás sufriendo. Vuelve otra vez, ahora sí que te deseo. Y te prometo que nuestro amor será eterno. Y del ayer no quedará ni el recuerdo. Paz y amor, donde ya nunca sufrirás. Amor, amor, amor, amor. Si tú quisieras regresar toda la vida junto a mí, tú dejarías de penar. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Si tú quisieras regresar. Amor, amor, amor, amor. Si tú quisieras regresar toda la vida junto a mí, tú dejarías de penar. Amor, amor, amor, amor. Amor, amor, amor, amor. Si tú quisieras regresar. Si tú quisieras regresar. Si tú quisieras regresar. Si tú quisieras regresar.